Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez, pero esta vez me toca perder. No es casualidad, yo lo sé, y te sucede también. Y estás ahí, aunque sabes que no donde perteneces, y tú lo sabes aunque no lo confieses. Quieres volver, donde no te sientes bien, y tú no estás, las ganas solo crecen. Quédate lo que amanece, va rompiéndote toda, y no olvidamos la hora. Yo sé que me prefieres, si quieres. Quédate lo que amanece, va rompiéndote toda, y encima de mí te moja. Yo sé que me prefieres, si quieres. Quédate lo que amanece, yo me enredé en tu piel, y ya no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber, salga, en acceso la noche es larga, va rompiéndote toda, y no olvidamos la hora. Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate lo que amanece, va rompiéndote toda, y encima de mí te moja. Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate lo que amanece, yo me enredé.